En tiempos que la luz del sol no calienta el hielo de muchas conciencias y la pérdida de valores aborta la lealtad de soldados y el sostén de los principios, la dignidad de un ejército tiene sed de sangre y gloria. La memoria de aquellos que cayeron en combate se levanta. Solo a punta de machete podemos impedir el cataclismo. La situación de los pobres encabeza una lista con más de 11 millones de razones. El silencio no es consuelo para nuestros corazones. El muro de la verdad sucumbe. Cae el respeto hacia las mujeres. El afecto entre padres e hijos termina en malas noticias. El concepto del honor muere a manos del materialismo. La necesidad de supervivencia trata de justificar la falta. Los anexos de la calle deparan nuestra sentencia a la carga sin clemencia. Esa tregua de que hablan no va a ser posible. En nombre de los sinceros, aldeano y el libre, los caballeros. Los secuestradores del silencio regresan con la palabra. Nuestra misión es que su mente a lo consciente paso le abran. No habrá manera de detener lo que se avecina. Producto de un mundo corrupto que pétalos transforma en espinas. La imaginación murió en manos de la realidad. Y sobreviven los besos que están presos tras los barrotes de la verdad. La humanidad perdió la vergüenza, se quedó sin valores. Los caballeros lo traen de vuelta para sembrar lo que en sus corazones. Muchas razones para hacer lo que hacemos, escribir lo que vemos, mostrarlo en un demo, decir no tememos, no defraudaremos, basura no haremos, que la vimos, vemos, rimamos sin freno, bajamos veneno, ni nos callaremos, no permitiremos que pisen lo que hemos logrado, así que nos vemos, tuvimos que hacerlo, mover los bolígrafos, que a toda marcha sin miedo, avanzar, demostrar, lírica, bajar, la pisa que está adentrarnos en juego, esto es para los que están, para los que son y para los que fueron, 2009, aldeano y el libre, no hay quien se libre, los caballeros.